Yo cuento historia a través de mi música, pero que falla, como quisiera que esto fuera una historia. Váyalo, señora. Yo cuento historia a través de mi música, pero que falla, como quisiera que esto fuera una historia. Váyalo, señora. Por tu disque amiga de toda la vida, que cargan una frustración de vernos juntos, realizados y felices en nuestra aura. Yo veo a la peli roja contándole a la peli negra lo que la rubia odia de mí. Cáptalo. Y no se salva la dama de alegría comentándole a la flaquita con ironía lo mucho que tenerme en su cama le gustaría. De verdad que no tienen oficio, no hablan nada de servicio, me están sacando de quicio. Habla de mi pareja es un vicio. Tú crees que es con miedo su palabra, teniendo temor a que te abuchen y perderlas, cuando no se preocupan por tu bienestar y tú misma lo estás notando. Yo cuento historia a través de mi música, pero que falla, como quisiera que esto fuera una historia. Váyalo, señora. Yo cuento historia a través de mi música, pero que falla, como quisiera que esto fuera una historia. Váyalo, señora. Aquí no soy dueño de tu vida, tú sí que eres la jefa, pero de la tuya. Dicen que somos un mismo bando, que esto tus amigas no lo están controlando, solo balbucean por estarnos molestando. Que no me preocupes, porque no hay nada que esté fallando. Este más en sí, mientras que el otro no, no me afecta lo que alegue falsamente. Pero si tomas una decisión, yo te respaldo, todo bien. Me relajo, te relajas, no nos demos mala vida. El bien por sí solo perdura, el mal se destruye a sí mismo, de eso estoy segura.